De la otra no tenemos tanta información, de la paraguaya. No. De quien sí tenemos un poco más de información es de Marisol, que tiene 52 años, que obviamente está presa. Vive en Tepic, México. Y bueno, y en el relato es bárbaro porque nosotras que tuvimos la oportunidad de ver el video, ella disfruta muchísimo del relato, de cómo lo mató. Y una de las dos está arrepentida. No, para nada. ¿Cómo es? Marisol dijo, Dios santo, no me arrepiento, no sé qué. No, aparte una preparación bárbara, ella tenía bolsas para no mancharse de sangre, preocupada porque la hija se iba a despertar y ¿dónde lo metía? No, aparte se fue a dormir con la hija, la durmió 20 años la hija. Bueno. Muy genial, y bueno, qué sé yo. Muy, muy genial las dos, yo me imagino que deben ser lesbianas actualmente. Aparte, ¿no? En el último suspiro, preguntarle, ¿quién es el loco? ¿Vos? Yo, es buenísimo. Sí, vos, agonizando, actúan, es genial, es muy genial. Seguro que los pueden encontrar ahí en las redes, todo está en las redes. Encontramos nosotros. Claro, ¿en qué redes? ¿Nosotras dónde nos encuentran las que nos quieren? Y nos pueden encontrar en Facebook, Polésbica en el Bar, o en Instagram, @Polésbica en el Bar. Nosotras estamos en el Olga Vázquez, 60, 10 y 11. Esto es Radio Nauta. Está lleno de lesbianas, está que explota acá. Tremendo. Y están llegando otras. Están llegando otras. Están llegando más y más. Más lesbianas. Tenemos una agendaza. ¡Ah! Esto. Me están diciendo el otro lado de la pesada. La única lesbiana que estaría faltando ahora es Celeste Carballo. Tenemos una campaña. Sí, iniciada en estos días. Queremos la presencia de Celeste Carballo en la 10ª Primavera Lésbica de La Plata. Parece que es un clásico previo a la Primavera Lésbica de Cábala escribirle a Celeste Carballo para que venga la Primavera Lesbianota, si las hay, Celeste Carballo. Y no sé si no contesta, si no le llega, no sé. Pero bueno, campaña. Estamos arrobando a la campaña. Colabórenme acá. En la campaña por la presencia de Celeste Carballo. Ahí está. En la 11ª de la lésbica. No se escucha. Queremos que nos digan de todo. Bueno, vamos a contar los eventos que tenemos. Contamos algún evento, nos escuchamos un tema. ¿Qué hacemos? Contamos más de la primavera o les decimos. ¿Cuándo? Contame cuándo es, dónde. La primera va a ser el 2 de noviembre en una pijamada primero en Cósmico. Y ahí vos tenés más data. Primavera ATR. Después de la pijamada, que empieza a las 20 en Cósmico, va a haber una parte lesbianas ahí en Cósmico, otra parte que vamos a estar acá el viernes en el programa En Polésbica desde acá. Vamos a estar en vivo, en comunicación directa con Cósmico, que es un lugar que siempre nos aloja. Estamos súper agradecidos. Y vamos a hacer el programa y de acá nos vamos en caravana a una pijamada. Después de la pijamada, a la tarde, nos vamos a la plaza, a ranchar la plaza. Sí, en la plaza San Martín a partir de las 15 horas. Va a haber un montón de ranchada cosas. A morir, está DJ Exnovia, Litsi Dyke, Apoca, va a estar Sasha Satya. Buenísimo, vamos a cagar a perreos. Hay performance. Buenísimo. De Diana Ross, de Noche Nacha, Alepa, Odiseo Rojo. Ay, La Chaco. Las amigas. Y feria y no sé. Y talleres sorpresa también. Hay de todo. De todo. Fíjense ahí en el evento en Facebook. Está 10ª Primavera Lésbica. Tanto placer que duele. Estamos así, festejando a todo dolor. A todo trapo, a todo dolor. 10 años. Sí. Bueno, seguimos con agenda. ¿Qué más? Bueno, seguimos con más agenda. Digo, lo volvemos a repetir. La Primavera Lésbica tenemos la campaña Celeste. Que aparezca Celeste Carballo en la 10ª Primavera Lésbica. Le mandamos un mensajito. Espero que nos conteste. Yo creo que esta vez sí. Esta vez que es la 10, sí, se va a dar. Hay un conversatorio sobre la disidencia sexual. Sí, que coordina Val Flores. Es en el marco de la Feria del Libro de La Plata. Esto es el domingo a las 19:30. En el Dardo Rocha. Perfecto. Ahí. Está circulando el flyer por las redes. Va a haber un montón de lesbianas amigas ahí, lesbi, trans, loquis, mostris en el panel. Jugate al lesbianismo. Acá no hay reglas para el placer. Polésbica en el Barrio. Porque una vida libre de heterosexualidad es posible. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. Nuestro famoso ciclo de cine Putito, Putita, Trolito, Trolite. Esto es en Cósmico, el miércoles, a partir de las 9, es puntual. Quiero que acá mi compañera pronuncie la peli que van a pasar, porque la verdad que me resulta imposible. La película que van a pasar se llama Folkbildningsterror. Me encanta, es con final feliz. Eso es algo que es importante saber porque en esta oportunidad el ciclo es con final feliz. Así que y se es, pueden quedar. Y es una perlita del cine independiente queercore. Me encanta. Todo eso, bárbaro. Esto es el miércoles. Y quería decirles también que hoy está musicalizando DJ Pepino, que va a estar junto con otros mostris en Casa Laberinto Club este 27 de El Corriente. Octubre. El Corriente. Tocan Paz, Ave No Vuelo. Ave en Vuelo, Elu. DJ Pepino, que está acá, y DJ Lu Álvarez. Sí. Desde las 11 de la noche pueden ir y pasar un buen día. Una buena noche. Ese día hay rally porque también es la Marica Mala Party especial, Halloween. Claro. Y esto es en Casa Unclan. Entonces. Bueno, hay de todo. A rodar por la ciudad, como a siempre. Rodar, no estamos acostumbradas. Ahora tenemos una columnaza. Bienvenida, Ivy. Muchas gracias, chicas. ¿Cómo están? Hola, Ivy, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Una columna nueva. Una algo para debatir, algo para ¿Inauguramos la Ivy sección? Sí. Ah. Me encanta. Bueno, nos vamos a hablar sobre la historia de la Marcha del Orgullo en Capital, en Buenos Aires. Tal cual, vamos a hablar sobre eso. Creo que es interesante, es algo que por lo menos a mí me es interesante y creo que a mucha gente también le da interesante, ¿no? Saber cuáles fueron los inicios, ¿no? De esta marcha, cuáles fueron los verdaderos valores por lo que se creó o las cosas que se peleaban, ¿me entendés? Sí, cómo era la situación en todo. Ese momento y cómo es hoy, cómo van cambiando esas cuestiones. Se van perdiendo también en esa renovación, se van perdiendo diferentes valores que eran los fundamentales, ¿entendés? Por lo cual se peleaba, se perdió, ¿entendés? Y eso es como que la gente es re inconsciente, no lo piensa, no lo analiza. Por ahí vamos a la marcha pensando en ir a una fiesta, y no es que está mal ir a una fiesta, está buenísimo, pero buenísimo. Por ahí también tiene otros condimentos esa fiesta, no es nada más una fiesta de la noche, sino también hay un montón de demandas de fondo, historia también. Sí, sí. Bueno, también como el vaciamiento que ha ido sucediendo con el correr de los años, como tipo un lavado, ¿entendés? Cada vez más lavado. Con los camiones de los boliches, etcétera. Claro. Bueno, ¿cómo fue que surge entonces la marcha? ¿Cómo arranca marcha? Todo? Bien, esto yo lo traía agendado. Perfecto. Me encanta que consultes. Sabía yo que en un principio algunas marchaban con máscara en ese momento y que ahora ya eso no... Ya no sucede. Ya no hay una cuestión de visibilidad mucho más latente, mucho más... Más amplia. Uh-huh. Ha crecido eso. Ha crecido mucho. Y eso es admirable, creo. ¿Entendés? Eso es admirable de cada una de las personas que es posible de poder hacerlo, ¿me entendés? Sin cuestionarse tantas cosas. Es muy sencillo. Eso es muy sencillo. Uh-huh. Sí, bueno, y también como eso tiene que ver como con toda una construcción que se ha ido dando a lo largo de los años, como, bueno, en un momento marcharon con máscaras y después como, bueno, toda una construcción que hizo que no sé, ahora puedas ir y ya, y listo. Drogarte y ya. Ir, drogarte y ya, drogarte bailar y ya, pasarla bien y ya. Igual, claro, cae, es como medio también, o sea, ahora, tipo, en esta actualidad, un lugar donde conviven un montón de cosas, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí. Bien. ¿Tú querés compartir? Bien, ya les comento que la primera marcha, la primera celebración se realizó en el año 1992. Fue creada para sacar a la luz, ¿me entendés?, los derechos de cada persona, los gays, las lesbianas, las personas trans, las travestis, sean igualadas a las demás, como tiene que ser, porque creo que eso fue lo fundamental. Y al correr los años, esto se fue transformando en una cuestión muy política, y se fueron perdiendo los valores que se tenían, se fueron perdiendo. Sí, capaz antes había como demandas más que tenían que ver con, por ejemplo, los códigos contravencionales, que después vamos a hablar con las chicas de Amar de esto, porque había códigos que metían presa a las travestis o a las personas que iban con ropas del género opuesto. También las cuestiones, muchas cuestiones relacionadas al medicamento del VIH y del SIDA, que por ahí ahora está medio que esas cuestiones no están tan en la demanda del día a día, por ahí en las cuestiones LGTB, pero que ahora también con las medidas más represivas vuelve un poco eso, ¿no? Sí, vuelve un poco, o sea, que también es como que está un poco dividido, como que también en ese lugar conviven personas en las que piensan que ¿por qué una marcha tiene que ser política? ¿Qué tiene que ver esto con...? No sé, ¿entendés? Como con cosas que por ahí nos atraviesan de otras maneras y dicen, no, eso no tiene nada que ver, esto es del orgullo, es una fiesta y no sé qué. Y esas dos posturas, o sea, están juntas porque también, o sea, hay contra, como contraargumentos a eso. Tal cual. Yo hablo del tema siendo una inexperta. Pero obviamente es interesante el tema. No, es que nos cruza, pero no, todas somos inexpertas, solo que es algo que nos interesa a todas. Pero fuiste a las marchas. Nunca fui a una marcha. Ah, bueno, este año vamos todas. Sí, este año bueno. Quiero ir. Este año se da la excursión, sí. Me encanta. ¿En serio? Tu primera vez. La primera vez. Alquilamos, yo te digo que voy con máscaras, o sea, decían eso y yo pensaba, y yo claro, me monto. Ahora estamos como ya del otro lado de la moneda. Como... Sí. Ahora queremos ir con máscaras. Claro. ¿Entendés? Esa es la es cuestión. El momento de enmascararse ahora. No, qué loco esto de la visibilidad o no la visibilidad del closet, que en general en realidad estamos hablando de personas cis o lesbianas o gays, pero las travestis son salidas del closet en la calle, en la vía pública, ya no importan las máscaras. Entonces, esto de las máscaras en realidad estábamos hablando de las lesbianas y los putos, no de las travestis. Sí, más como por algo como, bueno, que no me vea. Claro, que no me reconozca ni que no me reconozca. Trabajo, capaz. Sí, total. La mascarita en los carnavales, viste, yo me acuerdo de eso. Como todas aprovechaban a montarse. Nunca me lo pregunté tampoco. A mí. Sí. Nunca me lo pregunté. Bien, ¿y alguna ha ido a la marcha? Yo nunca tuve la oportunidad de ir y creo que esta va a ser mi primera vez y va a ser genial porque lo sé. Y... Sí, porque todas las primeras veces son geniales. Sí, bueno, son inolvidables. Pero quiero conocerlo. Sí, quiero sentir yo he ido a esa varias. Euforia que se debe de sentir, ¿no? A mí particularmente me encanta ir, voy más de fiesta que de comprometida política, porque para mí está un poco lavada la marcha en Capital, hay muchas tensiones y mucho ONGismo. Y mucha disputa de mucha institucionalidad, territorio. Y me motivan más por ahí las marchas, por ejemplo, que armamos en La Plata, que son más disidentes y acá tiene como más sangre. Allá voy, me divierto, la paso bien, pero acá me da como una emoción particular. Genial. ¿A ustedes? Me pasa lo mismo, sí. Yo voy de fiesta, tipo, voy de fiesta, no me importa nada, pim, pim, pim. Sí, igual, igual, idem. Y bueno, no sé, acá tal vez por una cosa más como de un apego, ponele, no sé, que sos parte. Pero claro. Bueno, igual también hago cualquiera, tampoco es que vamos a caretearla. Yo dejo la agenda sin trabajo y lo dejo todo. Ah, sí. En general. Me acuerdo que la del año pasado estuvo buenísima porque como el gobierno de la ciudad no quiso poner un escenario en el que en general siempre hay tocan bandas y bueno, okay. Hay, sí. Como que está buenísimo, pero en esta oportunidad no estuvo el escenario y estuvimos todas rancheando en la calle. Como que se armaban distintas esquinas con distintas movidas y estaba como bien callejera. Todas estaba... caminábamos por ahí, había como grupitos que tenían música, que íbamos. Fue genial, la pasamos bárbara en la calle. ¿Qué música te gusta, Ivy? Me gusta casi toda la música. Porque sos bailarina. Me encanta bailar. Muy bien, bueno, tiene que ver a Ivy bailar. Porque bailo, lo que tiene hago la... telas, corro, hago bici. Hago lo, muchas cosas. Lo que tiene la marcha es que tiene distintos camiones con distintos estilos musicales, parecen como boliches dentro de los camiones. Entonces, si te gusta una música particular, no sé, electrónica, cumbia, pop, vas al que te gusta o vas recorriendo. A mí me gusta recorrer. Sí. A mí yo creo que soy igual. Igual que en estas fiestas que arranqué, que las has visto, que hemos estado, ha pasado eso. Vas viendo, te vas moviendo y vas viendo. Algo piola que este año fue en la marcha del Orgullo en Capital, sí, fue que se armó el camión marrón, es verdad. Más tirando a esto de la disidencia, de lo que estamos hablando, de crítica a la heterosexualidad obligatoria y un montón de otras cuestiones. Sí. Y es como el antecedente, digamos, el antecedente de esto era lo que antes se llamaba la contramarcha, que iba detrás de la marcha, que en realidad lo inicia Loana Berkins con algo que ella en realidad lo había pensado como la carreta, porque venían todos los camiones megas de los boliches y ellas fueron como en un camioncito que le pusieron la carreta. Y como tuvo repercusión en los medios, empezaron a decir la contramarcha y quedó como la contramarcha. Y es un poco la disputa que vos mencionabas con esto de que se fueron perdiendo los valores y que ya un poco tiene que ver con esta historia de la marcha oficial con todos los camiones con mucha guita. Sí. Y por otro lado la contramarcha que viene a mostrar todas estas cuestiones, estas demandas más de la disidencia sexual y no tanto de la diversidad. No sé. Mira, sí, otras cosas que pasan. Muy como... interesante, no me sí. lo había planteado. Y es lindo aprender, siempre se aprende, ¿ves? Yo vengo y aprendo. Esta mesa redonda me todas. Encanta. Mesaza, mesaza, total. Terminamos bailando. Terminamos ay, bailando, sí, por favor. Vamos. DJ Pepino nos hace bailar. Sí, que es nos así. Haga bailar toda la noche, vamos. Bueno, les voy a contar algo. A ver, adelante. Pintó. Resulta que, viste que vamos, se viene la primavera la Translesbicatch. Ya. Yeah. Así que estamos haciendo una campaña. Ay, a ver, la campaña es Celeste Vení, hashtag Celeste Vení. Y estamos pidiendo que venga Celeste Carballo a la 10ª primavera Translesbicatch de la ciudad de La Plata. Queremos aclarar que todos los años la invitamos mandándole un mail por cábala y nunca nos ha contestado. Pero no perdemos las esperanzas. Bueno, miren. Tenemos un cartelito que ahora les digo, tienen que poner, sacarse una foto con un cartel, agarren una hoja, un cartón, lo que tengan ahí a mano, y poner por la aparición de Celeste Carballo en la 10ª primavera lesbica trans. Hashtag Celeste Vení y la roban, no sé cómo es, pero búsquenla, para eso están las redes. Celes Blue. Celes Blue. Celes Blues. Celes Blues. La roba. Ah, claro, blusera, ¿no? Claro, del blue, porque lesbiana, el azul, del rock, ¿eh? Claro. Es ahí, tremendo. Miren nuestras historias que está el cartel. Sumate a la campaña, bueno, haz tu propio cartel. Dish, hazlo tú misma. Lleguemos a hacer este Carballo. Ahora Ivy se va a sacar una foto con el cartel y la van a conocer a Ivy en las redes también. Tiene que ser épico. Le voy a dar ahora o mismo. Sea, volvámonos virales. Sí. Bueno. Me encantó todo lo que pudimos charlar. Igual. Me encanta toda la historia de la Marcha del Orgullo. Siempre es lindo charlar. Y este año. Y debatir, qué sé yo, y conocer también más sobre el tema. Está bueno compartir esto. Me encanta. Este año es el 17 de noviembre, agendalo. El 17, sí, lo tenemos. Vamos todas de fiesta. Vamos a divertirnos y a conocer. Y sí. Un vagón les. Bueno, gente. Espero que te sigamos viendo por esta cabina Siempre. Un ratito puede ser. Alguna cosita. Siempre. Bueno, siempre compartir. Siempre es compartir. A 49 años de la revuelta de Stonewall ocurrida el 28 de junio de 1969, este viernes 29, venía a mover el orto a la fiesta del Art del Closet y prende el fuego de la venganza. Bandas en vivo y música para bailar. Vení a mover el orto. La lucha es urgente. Las travestis se mueren por tu culpa. Basta de hostigamiento, acoso, criminalización, razias y coimeo policial en la zona roja platense. Desratización ya. Las calles son nuestras, las esquinas y las veredas también. El 11 Art del Closet. 1 y 66. Plaza Mateo. No hay closet para las travestis. Hola. Hola. Hola. Bueno, estamos acá con invitadas especiales para la columna de cine de hoy. Bienvenida a Tuca. Hola, Fiore. Hola, Fiore, ¿cómo va? ¿Y Fernando? ¿Cómo andas? Igual, tenía un nombre, Mar, ¿no? Tuca. ¿Ya la columna esta? ¿Tenía un nombre? Sí, el otro día dijiste. ¿Cómo se llama? En realidad, la anterior vez, la vez pasada, fue temática cine y quiero seguir haciendo temática cine, pero fue en relación a chongas, patiaculos. Sí. Sí, ahí hicimos una listita y bueno, nada, como fue una listita que podemos recordar como Mila o Mila Jovovic o por ejemplo Michelle Rodríguez, que muchas la recordarán ahí en la casita. ¿Y para hoy? Y para hoy tenemos, jueves de estreno, tenemos la película de Lady Gaga. Sí, que está en los cines actualmente. ¿La viste? Debo decir. Buenísimo. Que la vi. Yo no la vi. Tarea para la casa. Sí. Pero en realidad disparaba la peli de Gaga, de Lady Gaga, y hay Bradley Cooper. Una estrella ha nacido, o nace una estrella, o sí. A Star is Born. Yes. Dispara como para atrás, en realidad, al revés. Porque esta peli tiene varias pelis anteriores. Y sí, viene, es como la remake de la remake de la remake. Exactamente. Parte de una peli que se llama Hollywood, El precio de Hollywood. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1932. Uh-huh. O sea, muy, muy, muy casi antigua. 100. Bueno, casi 100. Nos faltan 15, creo, no sé. Como que esta peli me disparaba eso de lo generacional, por ejemplo, sí. Que estás, por decirlo de alguna forma así, de que llega desde 1932, estamos hablando de una historia que es la chica que llega a Hollywood para triunfar, tener una oportunidad, y bueno, cómo llega a hacerlo o no. Sí. Y bueno. Y más con las condiciones de ese momento también, ¿no? Tal cual, es como eso es lo que es, pensaba sobre lo generacional. Sobre todo como sí. Hablar de una época. Sí. En cada y de una planos que se superponen también al mismo tiempo. Tal cual. ¿No? Como si fuera un prisma al tiempo y chau. Como tal cual. Es como, no sé, crea un mismo sistema y al mismo tiempo como muestra lo más significativo de el Star System. Que cuando parten todas estas seguidillas de películas, el Star System todavía no está como constituido, que es a partir de 1950 más o menos con el apogeo de Hollywood. Sí. Como industria. Y es piola lo de estas películas porque muestra también eso, lo de la industria por atrás. Industria musical, industria cinematográfica. Sí. Y eso está re bueno en todas las pelis. Porque entra, o sea, como es el hallazgo de la estrella, de esa chica que está por ahí comprando, no sé, un pan o algo así, como trabajando en un laburo que no es, teniendo talento, que no es el que ella quiere, teniendo un talento súper, no sé, de los dioses, divino. Sí. Y bueno, es como eso, el encuentro de eso con todo un mundillo bastante carroñero y como de, no sé, de producir en masa y aprovecharse un poco de las condiciones laborales sí. de la chica, sobre todo, ¿viste? En ese sentido, como hilando con el anterior como episodio de la columna esta, podemos hablar de Diana Rigg, que sí. Ahora salió en Game of Thrones, pero parte de una serie que se llama Los Vengadores. Y bueno, Diana se dio cuenta en algún momento que no ganaba suficiente, o sea, no ganaba en realidad ni siquiera una parte de lo que ganaba su coestrella. Y bueno, se impuso, venía del teatro, así que como que también claro, pidió... Claro, como que hizo visión esa desigualdad. Esa ponerle. Desigualdad, y sí. Estamos hablando también en Inglaterra de los 60. Sí, 30 años después. Exactamente. Y bueno, nada, lo piola de estas pelis son que las anteriores, o sea, las remakes, sí. Que vendrían a partir de esta, como ¿cuál es el precio de Hollywood? Las siguientes, Ha nacido una estrella, sí. O Nace una estrella, y las del 54, hay tres remake antes de, bueno, o pelis hechas del mismo argumento. La primera es del 34, sí. Que es una actriz que se llama Janet Gaynor, que viene saliendo del mudo y se como... agarra la etapa esa de De transición. Sí. Y después la segunda es en el 54, que es Judy Garland, que es más conocida, el Mago de Oz. Exactamente. Y después, bueno, Barbara, en el 76, Barbara Streisand, que sí. Ya había hecho un par de películas más conocidas, pero con esta se transforma en productora y compositora también de los temas. Porque esta peli, o sea, esta serie, seguidilla de repeticiones de esta peli, lo piola que tiene es que tiene interpretaciones íntegras, enteras, en vivo. Entonces por eso que sea una película larga. Eso tenía también, ¿no? No me importa si spoileo un poco, pero en la última, digamos, ¿sí? Es súper musical y está bueno, eso sí me cabe mucho, pero después como que no sé qué, si en las otras dos versiones, o por lo menos sí. En esta de los 60, por ahí tiene una cosa 70. Más dramática o como más dura, porque acá sí lo hay, pero es como que está tan... endulzada sí. La cuestión es súper romántica, tiene, claro, así es como una romance. comedia musical, porque no es más comedia musical, es más comedia, y de hecho eso es lo que tiene como de novedoso la versión del 70, porque agarra toda una época, una generación más revolucionaria todavía y más contestataria, una época más liberadora todavía. Y bueno, podemos ver a Barbara Streisand como presentándose con trajes dos piezas, o no sé, o de pronto como ella tomando la rienda de su destino. Porque hay como la historia de amor, típica historia de amor hollywoodense, sí, está, amor está. Heterosexual, y que en realidad como que diluye un poco esas grandes interpretaciones de, bueno, de Lady Gaga también. O sea, tal cual, no y eso decíamos... Al salir del cine, ¿no? Viste, en la vereda que están comentarios. Claro. Nada, que también era como un poco la vida de Lady Gaga en algunos aspectos también. Bueno, claro. Es música country, como la cosa de andar por los bares cantando y de, nada, soy fea y no encajo en este... Claro, y nunca la voy a pegar. En este lugar tal cual. De la industria, ¿no? Pero bueno, pasó todo lo contrario porque, bueno, estalló. De una, desde el lugar de una, Monsters. Y eso, bueno, es, eso ya se ve como también en el en lo generacional, ¿viste? Porque a partir de la versión del 70 es algo más rockero. Y ahora pasa a ser con esta nueva más pop todavía. Yo incluso. Me imaginaba algo más disco, no sé por qué. No, es rock. De hecho, hay como interpretaciones en estadios llenos. Bueno, en esta también, Gusto, ¿eh? Claro, pero más de la onda más así. Pero más el vaquero con su campera claro. Marrón y su sombrero y la barba y bueno, mucha claro, guitarra hay como acústica. Hay como los aspectos glamorosos de todo esto y los aspectos también como dolorosos o los aspectos más ásperos de caer en la fama, sobre todo como... bastantes vicios. No sé si en esta nueva película es como que recaen en eso, pero las anteriores... cuando ya como la aprendiz, digamos que se nota así el deje de las chicas que aprenden de este productor o este actor o este músico que las lleva a la fama, que las hace saltar a la fama, hay como un dejo de revolución en la del 70 y en las otras es más como más doloroso. Sí. Digamos, como que llegan a la fama, pero en realidad Judy Garland, por ejemplo, termina casi loca en un asilo. En cambio, como la versión de Barbra Streisand está buenísima porque no terminan juntos, no se realiza el amor, sino que se realiza ella como su sueño de cantar. Bien, ahí sí es más parecida a la de Lady Gaga. Claro, como que hay como un cambio a partir del 70. Sí, el punto de vista como que se corre para... Claro, de como de liberarse también de estar como en pareja. Tragedia también, como siempre... Sí. El fin de la tragedia, que también es algo que pasaba mucho en las películas lésbicas. No sé. Usuales. Tragedia. Ay, sí, amor. Tragedia. Y bueno, y nunca en la literatura también, juntas. Pero bueno, como, bueno. Nada. Enganché para cualquier lado. Sí. Y bueno, no sé cómo llevará a cabo esta nueva película como las... porque hay como aspectos que te dan a entender en qué época estás. O sea, supongo que ahora hay como más... sí, obvio, se cuelan las redes sociales. Claro, redes sociales, sí. Y mucho selfie, porque también es como eso, el seguimiento de estas nuevas estrellas y de atosigar mal y nada, como que no dejar vivir. Sí. Pero al mismo tiempo es como la multitud. Es también lo que, nada, lo que hace... Lo masivo, sí, claro. Eso. Y bueno, pero es como sistema. Sí. Bueno, eso, como dejar la inquietud de volver a ver como versiones anteriores de las películas, sobre todo remake. Y es como que está sucediendo eso, ¿no? Sí. En este 2018 sí, hay mucha remake, mucha biografía con gente viva. Claro, todavía. Eso también. Recordemos Mickey. Sí. No, pero también pensaba como... Sí, Mickey abrió la puerta para... No sé. Sí, sí, tal cual. No, o también como los que hacían Glee. Como eso es como los asesinatos famosos. Sí. Tipo de recrear un hecho histórico. Sí, hoy cuando estabas hablando sobre Hollywood también se me venía la serie de Betty Davis y... Susan Sarandon. Ah, no. Hoy me sale Faye Dunaway. Sí, a mí también. Preguntémosle a la Tola. La Tola se acuerda. Pero la Tola debe estar fumándose un cigarro por ahí. Seguro. Bette Davis y John Crawford. Ahí va. Sí. Obvio. Cejitas. Con Susan Sarandon y... Y ay, que la amo. Ay, la chica esta de... De American Horror. No es Angela de... Jessica Lange. Jessica Lange. No es Sarah Paulson. Está buenísima esa serie. Sí. Aparte sale John Waters también por ahí. Sí, es verdad. Un papelito. Es cierto. Y también recrea esto como el backstage de la peli también. Sí. Y también de los 50, como volver para atrás y ver eso. El aparato de atrás. Y como esa cosa de Hollywood, presión, competencia y al mismo tiempo, bueno, la cosa de trascender y caer y... Tener y lo lésbico ahí como las lesbianas actrices. Sí. Bueno, chicas, ahí hacen que redondeemos. Creo que no estamos pasando de tiempo. Nah. Bueno, no, ojalá les haya gustado. Bien. Sí, a mí me encantó. Siempre aprendo un montón. Sí, Fiore, sí. Vos no tenés ninguna inquietud, ninguna pregunta que te quedó. De la remake. Sí, de todo. Esta es la cuarta que hizo Lady. Esta es la cuarta. Bueno, repetimos. A Star is Born. Pero habría que ver la de Bárbara. Yo ya vi la de Lady Gaga y bueno, está bueno. Sí. Sí, no, bueno, pero se llaman todas igual. Todas igual. Pero sí. Está está buenísimo como eso, ir para atrás y revisar como versiones anteriores y nada. Manijero. Sí, no, un montón de actrices que a mí me encantan. Sí, tal cual. Bueno, quería mandar un saludito. Bueno. ¿Puedo ser antes de despedirme? Sí, obvio. Puede ser. Tengo una prima muy, muy, muy querida que se llama Javiera. Está en Chile y como bastantes Javieras, así que sí. Javiera Mena, no sé si la recuerdan. Sí, hay unos fans por acá. Así que nada, un saludo para ella. Y bueno, nada, esperemos la próxima semana traer a la directora del corto. Va, son les directores en realidad. Pero a ver si está Flor Cárdenas del corto Amor. Ante de mucho Shirley y... Exactamente, y Luciana. Y Luciana. Ante sí. mucho odio, Revolución, que está buenísimo y que ha ganado un par de premios, así que nos cuente y también que nos cuente qué está haciendo ahora. Flor. Bien. Así que bueno, sí, eso. Va a estar. Va a estar el viernes que viene. El viernes que viene. Así que para ahí, acá Parpalefica en el bar. Y bueno, no sé. Bueno, le mandamos un beso a la Pupé que siempre nos escucha. Sí, mandémosles un rebeso. Beso, Pupé. Ser lesbiana es arrojarse al incierto. Ser lesbiana es arrojarse a lo incierto. Ser lesbiana es arrojarse a lo incierto. Bienvenidas a Lesbos. Polésbica en el bar. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. Don't wine and a bubble and Batija does a jump, this a trouble and me and a man does a couple and a cuddle boom from the body and a me we must it like a bubble and. Estamos al aire, otra vez. Yo estoy convidando la Vial acá, porque obvio que siempre montadísimas, al 100. Así, muchas gracias. No, por favor. Estás hermosa, pero igual te digo que la Vial levanta bárbaro. Bienvenides. ¿Qué hace? Hola. Acá todas fueron al Encuentro Nacional de Mujeres. Y lesbianas. Y lesbianas. Que no sí, se nombra, pero estamos. Vamos a charlar con ellas de todo. Charlas polésbicas. Primero quiero decir que tenemos una campaña, porque es la Primavera Lésbica número 10. Y la estamos festejando con todo. Y queremos la aparición de Celeste Carballo en la Primavera Lésbica Trans. ¿Vendrá Celeste Carballo o no vendrá? Hay un hashtag que dice Celeste vení. Por favor, Celeste. Bueno, convoquemos. Sumate, Celeste, no sería primavera sin vos. Celeste, sos una referente de una generación del 90, 2000, la única lesbiana visible y además del mundo del rock. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué? Las lesbianas, que vos estés acá, basta, dejémonos de joder. Celeste, siempre Celeste, por favor. Bueno, yo creo que esta vez se nos puede dar. No sé por qué estoy positiva. Yo creo que va a venir, mínimo manda algo. Bueno, es el viernes 2 y el sábado 3 la primavera lesbica. Si te sumás a la campaña con el hashtag, podés arrobar a Celeste, es arroba celesblues. Y con eso ya, nada, le vamos a rebombardear su Instagram y va a venir. ¿Puedo pedir que nos entre en un gin tonic adentro de la sala para poder charlar sobre el debate? Yo sé que Paloma es una lesbiana chonga que nos va a proveer de semejante belleza de trago que trajo ella para nosotras hoy. La voy a dejar entrar. Ah, hay que hacerlo. Bueno, gracias. Viste que no. Salud, lesbianas. Bueno, ¿nos quieren contar a la lesbiana, a las mostris que están escuchando, qué hicieron, qué no hicieron, qué les pareció, cómo se sintieron? Lo que quieran contarnos del encuentro. Bueno, yo fui a la apertura. ¿Qué hicieron? Primero me dirigí hacia Trelew. Bien. Llegué. Yo hice lo mismo. Yo viajé con mi mamá sentada en el micro. Ay, todo el viaje resanta con mi vieja. Ay. Yo viajé con mis amigas las cacas. Que las amo. Me encanta. Le mandamos un besito a las cacas. Besito a las cacas. Bueno, en el acto de apertura el tema fue la cuestión de que el encuentro sea plurinacional, porque era en territorio mapuche tehuelche. Y bueno, ahí hubo un poco de discusión porque había algunas compañeras de, no voy a decir de qué partido, el PTS, que estaban en contra de que sea plurinacional. Así que ella polésbica desde el principio. Bien. Me la perdí esa polésbica, pero estuve después en el plenario. Llegué tarde. Pero al otro día sí estuve en la plenaria, pero no me quiero anticipar. ¿Y qué pasó? No, al cierre. No, no. La plenaria de cierre. Claro, como la plenaria que se hizo en la plaza principal, que estaban todas las compañeras mapuches y de otros pueblos originarios de acá y de Latinoamérica, donde se habló de la situación que se está atravesando a nivel regional y continental respecto a desapariciones y distintas luchas que se están dando por la tierra, que hacen que tengan que emigrar, que haya hambre, enfermedades e incluso desapariciones por todos los cuestionamientos políticos que implica que se apropien de las tierras ancestrales. Claro. ¿Qué más? Bueno, después arrancaban los talleres a la tarde. Había una plaza, la plaza. ¡Ay! Tenemos a. Perdón, Valentina Pereira, bienvenida a la Argentina. Por favor. Ay. Acaba de entrar la diosa. Bienvenida. Bueno, a la tarde estaban los talleres. Un montón de talleres. Yo voy a decir la verdad. Sí. Fui a un par y todos estaban explotados. El de activismo gordo, el de identidad, gordex, perdón, el de identidades trans y no binarias, como que eran directamente adentro de un gimnasio lleno o en un patio lleno. Después no pasé por el de las trabajadoras. El activismo gordo, hay que decir que, si no me equivoco, es el segundo año que se hace y tuvo una asistencia de 300 personas, más o menos. Sí. En realidad, es importante lo que está pasando. Sí. Yo estuve en el de mujeres y relaciones de pareja. Polémica, Juan. De mujeres. Mujeres y relaciones de pareja. Pero, bueno. Pero ahí se hablaba de poliamor y de amor libre. ¿Y cómo te fue? ¿Qué pasó? Súper bien. Se rompió el taller al toque y se armó un taller llegó de amor otra libre. Lesbiana que estuvo acá, que se encontró con otras. Roxita, bienvenida. Y se armó el de amor libre y estuvo bueno. O sea, como que había toda una mirada muy positiva, casi como la que se habló acá en Polésbica. Cuando se habló de amor libre, que quiero decir que se hicieron todas las boludas. ¡Opa! Polésbica. Pero queda otro programa para debatir. No sé de qué está hablando, no sé de qué está hablando. Ay, todas, da sí, está mucho. Buenísimo, sí. La editorial de este programa no comparte las opiniones de todas las... No me importa, mucho. No me importa, pero aprovecho que estoy acá y lo voy a decir. Es controversial, me encanta la polésbica, pero venite un día y debatimos juntas de poliamor todas. Todo. Y que todas tenían todo resuelto en el taller, era todas algo tenían sencillo. Era como, bueno, y abrís y le decís si somos más vinculadas, dale. Dale, te cagas a sopapos, córtala. O sea, es mentira. Así que estuvo buenísimo. Bueno. Se charló mucho y después no estuve en más talleres. Vos fuiste la lesbiana seca concha que les dijo, no es así, sí, la pasamos para el ojete todo. Sí, y a veces somos policías y a veces nos sentimos culpables. ¡Dale, decilo! No te hagas la careta. Así que, sí. Pero bueno, después de eso, al otro día hice plaza nada más. Bárbaro, bienvenida, Roxy. Contanos vos, ¿qué hiciste? Yo llegué a Trelew también, primero. Después, bueno, hice plaza un rato, tomé mucha cerveza. Y fui al activismo lésbico, que estuvo bueno, el primer día, el sábado a la tarde, y el domingo fui a un taller autoconvocado. En realidad lo convocaron las pibas de allá, y del cual participamos un montón de gente que no éramos de ahí, pero un poco la intención del taller era como marcar esto de la resistencia pasiva, que muchas veces se genera desde la militancia en general, y del feminismo también, y de ponernos a pensar ahí entre nos otro tipo de resistencia más activa, más vinculada con la autodefensa, más vinculada con los scratches muchas veces, pero bueno, de tomar ahí un poco más de acción y una crítica bastante fuerte al feminismo que comparte, al feminismo y a la militancia en general, que comparte cosas que considera que son importantes, pero que no pasa de militarlo por las redes sociales. Polésbica. Total. Activismo 2.0. Fue una cosa interesante, me parece, que se discutió en ese taller alternativo, que era en contra de la resistencia pasiva, repito eso, y también salió en el activismo lésbico esta cuestión de, digamos, cómo muchas veces se generan adentro de los activismos una especie de elitismo, que fue la palabra que se utilizó, como que las causas no son las mismas dependiendo a quién le toquen. Y eso me pareció, la verdad, que una cosa bastante copada, como que no es lo mismo si sos... alguien que no conoce a nadie, que sos pobre, que bueno, tenés un montón de marginalidades, que si sos una militante conocida y por las cuales todas saltan por vos. Eso me pareció muy piola en los dos lugares. Qué bueno, ¿no? Estar en esos lugares y escuchar eso, que también te lleva a la reflexión. Sí, a full. A mí me pasan los encuentros que, como la categoría mujer es tan densa e intensa, por momentos es como, bueno, lesbiana, por favor, necesito lesbianas. Pero a la vez hay como toda una radicalidad de ese encuentro masivo que te dan ganas de salir y seguir peleando por cuestiones lesbianas. ¿Y la marcha? Las marchas. Bueno, para otra cosita polésbica que quiero decir, obviamente que el especismo estaba re presente en el encuentro. El patio de comida se llamaba Al Horno del Patriarcado, pero había todo carne para comer, animales muertos, animalas muertas por doquier. Feministas de ni una menos metiéndose muertas en la boca, eso me pareció como que ya, chicas, listo. polémica. Bueno, está bien. Es verdad, polémica. Es verdad, había, estaba repleto de carne. Todo lo que querías comer era carne o carne con carne, sanguchito de carne con carne y carne. Malísimo. Bueno, me parece bien el aporte, gracias Beatriz. La marcha, ¿me quieren contar eso? Bueno, hubo dos marchas. Hubo dos. La marcha contra los travesticidios, que no sé si alguna fue. Sí, yo fui. ¿Quieren contar? Yo no fui. Nada, súper masiva, enorme, por el centro de la ciudad. Bocha de gente y, bueno, también ahí, qué sé yo, cada quien iba con sus cantitos. Era contra los travesticidios, pero se cantaba por el aborto legal en el hospital. Sí, bueno, pasa. Un loco todo. Sí, siempre. Un loco todo. Eso fue polémico también porque hubo otra cuestión ahí, digamos que desde el año pasado, si bien la marcha de las tortas se viene haciendo desde hace varios años, desde el año pasado, que las compas ahí en el Chaco la estuvieron repeleando, la marcha de las tortas apareció en el cronograma. Y este año vuelve a desaparecer, que está buenísima la otra marcha, la marcha por los travesticidios, digamos, pero, o sea, como muy loco esta cuestión de que una cosa le saque lugar a la otra, ¿no? Eso me pareció una cosa como por lo menos para pensar para este próximo encuentro. Sí, que además va a ser en la Ciudad de la Plata, así que ahí tenemos que pensar con seriedad qué vamos a hacer como lesbianas residentes, porque la fiesta lesbiana, La fiesta lesbiana tiene que ser a cielo abierto. La fiesta lesbiana tenemos que... Tiene que ser a cielo abierto. Que mostrando qué es el lesbianismo de acá, chicas. Que tenemos calor, tanto para dar. Esta torta, eso, era un loco porque era en un gimnasio. Entonces para entrar había que hacer pogo, así, ejercer la resistencia no pasiva. Y adentro te morías de calor, pero era hermoso porque era un montón de monstruos, todas desnudas, sí, fue divina afuera y en la calle también como una cuadra de lesbianas, sí. Sí. Hermoso. Qué hermoso, acá la polémica será la que se hace cargo de la fiesta de obvio, la torta. Obvio, mi amor, ¿qué te pensás? ¿Vas chicas, a ser la más mostri de los encuentros? Me reflejó eso porque, digo, como Encuentro Nacional de Mujeres, toda la crítica que tenemos ese nombre... Y toda esa cuestión, digamos, más allá de que estuvo re presente y que fue algo que se discutió más allá de los talleres de tortas, que de hecho tengo las conclusiones acá, si alguna ve mejor que yo, lo puede leer el teléfono, sí, acá una compa se ocupó de hacer una copia. Nada, que de repente la marcha, la fiesta de las tortas era, digo, creo que había más tortas que mujeres cis en el encuentro de repente, y fue muy loco también como presenciar eso, ¿no? Por lo menos habiendo transitado otros cuantos encuentros y ver que la fiesta de las tortas, la marcha de las tortas, éramos un grupete, este año fue como zarpado ver la cantidad de tortas que había ahí reunidas, de hecho no podíamos entrar a la fiesta, ¿no? Nosotras tuvimos que entrar haciendo una barricada y uno de los cantos para poder entrar y que dejen lugar era afuera las paquis, adentro las tortas, o sea, 2+2. Pero mis amigas paquis, que no voy a dar sus nombres, me decían, pará, una fiesta lesbiana cada tanto, como lo necesitaban. Así que también hay que pensar en eso, una fiesta grande para lesbianas y ser solidaria con un grupo selecto de paquis que lo necesitan. Bueno, yo creo que soy solidaria. Bienvenidas al lesbianismo. Bienvenidas. ¿Y moriremos? ¿Moriremos? No. ¿Qué va a pasar? Ay, no sé, tengo miedo, pero bueno, voy a tratar de... No, para mí la vamos a mostrar zarpado, vamos a cambiar para siempre las siglas. Va a no, ser no, lo dudo, EPL, no lo dudo. Encuentro Plurinacional de Lesbianas, sí, trans, chau. Travestis y otras personas sí. Que quieran venir. Prendemos fuego a la catedral. Hoy estaba con Celeste... Hablando de eso, de cómo, de estrategias, ella tiene la posta y vamos a tratar de prender fuego a la catedral, dijimos. Y una fiesta en la catedral. Sí, una fiesta. Vamos a tratar seguro. De hacer lo que podamos. Y a los papis y mamis que fueron al colegio. A la media 8. A la media 8, Pedro Benoit, a decir que las mujeres tienen vagina y los varones tienen pene. Y es así, porque lo dice la biología. Bueno, así que también el lunes a las, vamos a pasar por a sus la tarde, casas. Todas a la media marcha. 8. Sí. ¿Qué? Perdón, ¿puedes repetir? Que el lunes a la tarde, a las 7, creo que es, 6:30, 7, todos a la media 8, que va a haber un pañuelazo y una jite ahí, bancando a la gente de la escuela, que viene laburando re bien, bancando a los pibis ahí, que también están pidiendo educación sexual integral, y bancando a la ley de educación sexual integral. De una. Abajo los papis, arriba los papos. ¿Quieren que lea las conclusiones del taller de activismo lésbico? Sería bárbaro. Dale, bueno, ahí va. Desde el taller Activismo Lésbico exigimos que a partir del ENM número 34 se nomencle como Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, géneros no binarios y disidencias, reflejando así la representación y la visibilización de todas las personas que efectivamente habitan los encuentros. A su vez, reforzamos el pedido de los últimos 2 años de que el taller pase a llamarse activismo lésbico, para que, así como sucede en activismo gordux y en estrategias para la legalización del aborto, el foco esté puesto en el accionar político desde la experiencia lésbica y no en las personas que participan en el taller. El pedido se sostiene ya que nos agrupa y convoca el lesbianismo como posicionamiento político. Asimismo, exigimos que reemplacen el concepto lesbofobia por lesbo-odio, ya que por definición la fobia es irracional e involuntaria y desresponsabiliza y justifica a quien ejerce la postura discriminatoria. Solicitamos que a partir del próximo encuentro se genere el espacio de debate para tratar la violencia entre lesbianas. ¿Qué? Para el cual proponemos el siguiente temario desde la urgencia colectiva: relaciones de poder, réplicas de la dinámica patriarcal, scratches, acoso y consenso, acompañamiento y contención, lesbo-odio, con el objetivo de elaborar protocolos de acción. Redes. Definimos unificar nuestra comunicación virtual a través del grupo de Facebook Taller de Activismo Lésbico ENM 2015-2016 para reactivar la discusión por este medio. Proponemos reactivar también la experiencia de la celebración de las amantes como encuentro entre lesbianas en forma periódica. Realizamos una evaluación y autocrítica de la trayectoria activista lésbica, las divergencias a partir de la pertenencia política, la invisibilización en las colectivas disidentes, y nos proponemos la reunificación del activismo lésbico desde las causas comunes. Lesbiátrico, implementación de la ESI, concepto de diversidad, prevención de las enfermedades de transmisión sexual entre lesbianas. Exigimos absolución para I y para Joe y repudiamos la criminalización de la autodefensa y del disciplinamiento de nuestros goces. Desde este taller repudiamos las réplicas de las dinámicas burocráticas capitalistas, patriarcales, en la organización interna de nuestro activismo y reflexionamos sobre otro tipo de poder posible. ¡Excelente, bueno, chica! ¡Vamos, la lesbiana! Lo de el lugar donde quedarnos de viejis. Me encanta. Me convoca. En algún momento habíamos pensado en otro año en el encuentro en que una compañera, Santiago Lestero, creo que fue que llevó la propuesta, de que llamara Lesbolandia. Me encanta. Me encanta. Lesbolandia. Bueno, ya estamos en Lesbolandia, ahí sería Lesbolandia de viejas. De una. Bueno, tenemos que ir cerrando y nos falta un toque de comentar la marcha, que fue también súper zarpada, enorme, fue por un barrio y algunas chabonas se sumaban. Mientras iba pasando la marcha, así que nada, estuvo re piola. Y después terminó en represión, amigas. Yo quería decir algo en torno a eso, igual de la marcha. Me parece que está buenísimo que como tortas tenemos una ventaja que, digo, andamos como re liberadas por ahí, chapándonos en tetas, digo, como que ostentamos nuestros privilegios adelante de las mujeres cis, heterosexuales, sí, y es re divertido. Lo dice moviendo el hombrito, sí. Totalmente. Bueno, la cuestión es que todo estaba re piola, re pocas pintadas, no destruimos la ciudad para nada. Y no pasaba por la catedral, como todo re bien, y apareció un grupo de chongos atacando pibas. Y obviamente la policía actuó así de manera re zarpada sobre nosotras. Y bueno, obviamente que después la noticia fue represión en el Encuentro Nacional de Mujeres. Y bueno, todo el mundo que no fue flashó que fue... Que fue eso el encuentro, pero bueno, nada que ver, la verdad. Y que quemaron un perrito. Sí. Porque hay un video que dicen que se quemó un perro, que no se ve nada. Pero bueno, se armó como todo un operativo dentro de Trelew para tirar abajo la participación de las mujeres. Entonces había como videos de una chica comprando botellitas de nafta para armar una molotov. Pero para mí lo peor de eso es que después de esa represión se decidió suspender la peña. Y el problema es que la peña es en un punto el cierre festivo de todo ese evento. Entonces, como que ya, además de que te repriman, que vienen reprimiendo ya hace un tiempo, te cagan la fiesta, que es el espacio de encuentro con compañeras que no ves en otro momento, porque es un encuentro nacional. Obvio. Quiero saber esto antes de que nos levantaron. Si pasó algo, quiero saber algo polémico. Fueron a la fiesta torta, estuvieron todas todes desnudes. Yo fui a la torta y fui a la marica también. ¿Y qué pasó? Decime nada, algo. Nada, bien, polémico. No pasó bien, no voy a hablar al aire. No, pero sé. Bien. Hay mucho levante. Bueno, ahí está. Un levante federal. Bueno, por eso no tenés después más para se contar. Generan problemas porque te quedás con una historia allá re lejos. No, eso quieres contar, sí, contanos. Hay que quedarse con eso. Bueno, entonces levantaron. Entonces hubo. Yo estuve mucho con mis amigas. Mucho amigueo. La castidad amiguera. Basta de castiga amiguera, chiques. Para, por favor. Bueno, vamos a cuestionarnos eso en otro capítulo de Polésbica. Y estuvo re piola que a pesar de la campaña zarpada que se hizo para agitar a la gente de Trelew, la gente fue re buena onda en general y nos recibieron re piola. Sí, salían de las casas y se sumaban a la marcha, imagínate. Sí, habilitaban el baño, había escabio por todos lados, garantizaron el escabio, eso es muy importante. ¿Y otras cosas? Otras cosas, estupefacientes, ya estamos en el horario de protección al menor, así que no pasa nada. Las lesbianas tienen un nivel de organización y de empoderamiento mayor, que entre todas coinciden en algo y es, sí, esa cofradía después resulta difícil de discutir. Tenemos que ubicarnos en la palmera social en la que estamos. Bueno, me voy. Chado sa chompli sa choblan mi yana mando sa koplana kodl boom pan di body ya da mi we boss it like a boblan you know what me pum pum pan di body mi ya wine and a boom boom boom boom boom boom kako boom boom at mi body do sa chomp and a boom boom boom boom wine pan di body and a sit down pan di beat pum pum so tight so mama na fi cheat phone take a picture yeah ya that you fi tweet tell them girl them wine ya them clever come ya pum it and a catch it. Seguimos al aire por Radio Nauta, en Polésbica en el Bar, y ahora estamos ni más ni menos que con Valentina Pereira y Quilla de Amar la Plata, que vinieron a charlar con nosotras un poco esta cuestión de que el intendente Garro presentó la semana pasada el nuevo código de convivencia en el Consejo Deliberante. Todavía no está aprobado, está como teniendo que discutirse de alguna manera. Y queríamos charlar con ellas al respecto. Pero primero, nenas, ¿cómo andan? Muy bien, regias. Va, yo por lo menos estoy regia. No sé vos, amiga. No, estoy bien, bien. Un poco cansada. Me había olvidado que era hoy, sinceramente. Por eso le mandé un mensaje a las chicas y pensé que era el otro viernes, pero no era este viernes. Qué bueno que nos whatsappeamos. Sí, igual vivo acá cerca, así que llegué rapidísimo. Bueno, no, bárbaro. Bien, bien, tranqui, con calor. Sí, fue tremendo acá adentro, no sabemos bien. Hola. Pero bueno, mucha lesbiana que circula, es inevitable. Muchas lesbianas juntas, nunca había visto, te juro, wow. Es el calor tortillero, Valentina, sí. Hacete trasviana. Hacete torta, la vida es corta. Exactamente, sí. Eso le decimos a nuestras alumnas. Bueno, algunas. Bueno, para ir a lo que nos compete. Compete. Sí, sí, fue a propósito, chicas. ¿Nos pueden contar qué cambia el código nuevo con respecto al que está en vigencia ahora, que es de los 80, sabemos? Particularmente nosotros sí creemos y pensamos que, bueno, teniendo en cuenta que, bueno, la avanzada de la derecha, tanto municipal, provincial y nacional, es una estrategia, decimos nosotras, como para dilucidar algunos otros temas que son muchísimo más importantes a nivel local. Estos ya se viene hablando hace rato, desde mayo, agosto se viene sosteniendo, dando vuelta, nunca se presentó nada concreto. En ese entonces nosotras salimos a hablar con diferentes concejales, porque obviamente nos atraviesa. No es muy distinto a este código actual que está vigente, que es de 1984, creo, 85, que habla de represión, de detención, nada más que ahora criminaliza más a la protesta social y a las personas que ocupamos el espacio público, como seríamos en el caso de nosotras, las trabajadoras sexuales o los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Más que nada hace hincapié en eso y siempre haciendo multas de un módulo que equivale a 170 pesos, un módulo del sueldo de un trabajador municipal. Serían de un... Claro, súper arbitrario. Súper arbitrario. Y al margen de eso, obviamente que es inconstitucional en materia de un montón de otras cuestiones a nivel provinciales, nacionales y hasta internacionales, porque tanto la detención como, por ejemplo, la criminalización del trabajo sexual y la criminalización del cliente de la trabajadora sexual. Por eso nosotras tomamos cartas en el asunto y nos pusimos... Ay, me molesta. Me molesta hablar así. No, obviamente que nosotras nos atraviesa, más allá de que siempre... ¿Que vos decís que me corra yo? No, no te corras, jamás. Sí, obviamente más siempre atraviesa a los sectores más vulnerables. En este caso, las trabajadoras sexuales. Las trabajadoras sexuales en modalidad calle. Y bueno, nos reunimos con varios concejales y ahora sí, se llevó a cabo, se presentó efectivamente el proyecto. Y vos nos contabas hace un ratito que es un proyecto que como que queda muy a la interpretación de quien lo implementa de alguna manera. Y sí, es muy amplio porque nosotras desde nuestro lugar, siendo trabajadora sexual y siendo trans, queda la libre interpretación de quién aplica el organismo o la persona que aplica el nuevo código llegado a ser... llegado a que se sancione, digamos, ¿no? En el caso de que uno de los párrafos dice toda persona que ofreciere servicios sexuales en la vía pública. ¿Cómo podemos probar que una persona está ejerciendo el trabajo sexual teniendo en cuenta que el ser trans está ligado en el imaginario colectivo de la sociedad al ser trabajadora sexual? Aunque hay compañeras que no ejercen el trabajo sexual, y entonces, ¿cómo discriminamos quién es trabajadora sexual y quién no? A la libre interpretación de quién lo va a ejecutar, digamos. Y un montón de otras cosas. Sí, en muchas provincias se da que las travestis durante el día, que por ahí no están trabajando, van al almacén y las meten presa porque por el solo hecho de tener una corporalidad disidente se asocia a que está ejerciendo alguna contravención. Totalmente, más teniendo en cuenta que muchas compañeras son vecinas del barrio en cuestión que se habla y se trata, que se viene planteando hace rato, que es el mover la zona de trabajo sexual, la zona roja del Mondongo. Hay muchas compañeras que trabajan ahí y como decía Larisa, solamente... vamos a salir a hacer el trabajo sexual, nunca nos vamos a poder ni ir al supermercado ni a ningún lado. O sea, si viene la policía y nos... En este caso sería la Guardia Urbana, que es un nuevo grupo que se creó. El municipio creó antes de ayer, ¿hoy qué es? Jueves, viernes. Bueno, el miércoles se aprobó en un debate muy cerrado la aprobación, digamos, de la creación de la Guardia Urbana, que son 80 puestos de trabajo, entre comillas, de trabajadores que ya están adentro del empleo. Y ese dato indicaría que en realidad este código puede ser muy posible de que sea aprobado, porque si no va a existir una Guardia Urbana sin qué cuestiones aplicar, digamos, ¿no? Totalmente, o sea, lo que ellos necesitaban, ellos digo, la gestión, eran tener dos votos más, los cuales lo consiguieron, con uno del peronismo y otro de Frente Renovador. Todo para lo de la Guardia Urbana. De la Guardia Urbana, o sea, por ende, me cierra que ya negociaron, claro, la próxima votación, que estipulamos que sería el 31 de mayo, octubre. ¿Cómo se están organizando? Porque esto también, digamos, como decía Valen, implica a las trabajadoras sexual, trans y cis, y también a todo lo que tenga que ver con movilización social. ¿Cómo se están organizando ustedes por un lado y de ahí están llevando a armar esto con otros colectivos, con otras organizaciones, o cómo? Sí, en principio, les habla Quilla. En principio, esto se lo comentamos a las compañeras que ejercen el trabajo sexual en la calle, porque son las que se ven más como involucradas y son las que tienen que saber, y creemos que es re importante que participen en las asambleas. Lo estamos como charlando internamente, digamos, tanto en la organización como hacia las compañeras que por ahí no pertenecen a la organización, pero que son trabajadoras sexuales de la zona roja. Y después, bueno, estamos participando de las asambleas que se están haciendo en contra del código de convivencia, donde participan distintas organizaciones, Barrios de Pie, el PTS, bueno, no sé, un montón. Movimiento Evita, Barrios de Pie, PTS, PO, o sea, la FOL también, Entendemos nosotros que también somos trabajadoras de la economía popular y en, el, y en la coyuntura social y cultural y política que estamos viviendo nos afecta directa o indirectamente al bolsillo de nuestra economía. Por eso, antes de armar nosotras, nosotras nucleamos trabajadoras sexuales, por decirlo de una manera, antes de armar algo solamente de trabajadoras sexuales, entendemos que somos trabajadoras de la economía popular, por eso también ahondamos y vimos esta convocatoria viable para poder sumarnos y unificar criterios y unificar más que nada la lucha y para ver qué se puede hacer, ¿no? Sí, sobre todo para dejar como ahí en como en claro o para... Sí, no sé si en claro, pero bueno, para que las trabajadoras sexuales estén ahí como poniendo la voz en primera persona y que no sea algo como que se debata como por afuera, digamos, porque casi lo que sucede... Básicamente, con todas las problemáticas que atraviesan el trabajo sexual, nunca se las convoca a las trabajadoras sexuales, como que siempre somos el último orejón del tarro y básicamente vamos porque, bueno, porque nosotras no necesitamos invitación para ningún lado. Vamos. Eso por un lado, como que nos parece re necesario estar en esos espacios y hablar en primera persona. Y llevar también, bueno, nada, eso, como la identidad del trabajo sexual como una identidad política, ¿no? Porque el trabajo sexual hoy en día está criminalizado, digamos, o sea, está bien, este código de convivencia nos vendría a perjudicar un montón, digamos, pero la realidad es que hoy ya hay violencia institucional y la sociedad de alguna manera como que es cómplice, digamos, de esto, porque el policía no piensa porque sí, como piensa porque sí, o sea... ellos piensan en relación a una sociedad, digamos, ¿no? Hay una moral instaurada y nos parece muy importante llevar eso, digamos, a esos lugares, a esos espacios. Sí, de hecho, con la excusa de la venta de drogas, esto ya está sucediendo. Lo que pasa es que por ahí ahora ya ni siquiera van a necesitar esa excusa. Claro, eso se complejiza un poquito eso. Sí. Sería más burdo todo. Una cuestión, ¿están pensando herramientas y esto... se aprueba, no sé, están en comunicación con otras provincias que tengan códigos más así represivos o punitivos? ¿O todavía no? Bueno, nosotras como Amarte somos una red federal, tenemos representación en 12 provincias y con eso voy a también al código tan mencionado por los medios que es el Código de Convivencia de Mendoza, que se habló mucho porque criminaliza a la trabajadora sexual y a la persona que convive con VIH, que salió. ¿Salió el código? Todavía no recuerdo bien. Me parece que fue modificado. Yo no estoy muy bien tanto. Googleo mientras. Lo googleamos. No. Creo no, que salió, pero fue. Creería, no, o sea, estoy hablando por hablar, que salió, pero que fue modificado, que esa parte la lograron modificar, si no me equivoco. ¿Alguien quiere confirmarme la data, por favor? Ahora llega de cucaracha en el Sí, la idea de nosotras es poder visibilizar que esto está pasando en esta ciudad, particularmente en La Plata, porque en otros lugares no pasa. La realidad de una trabajadora sexual o de una trans no es la misma que, obviamente, que en La Plata, que vivir en Avellaneda o en San Miguel o en otro lado del conurbano. Entendemos que las compañeras trans y trabajadoras sexuales y travestis siempre quedan, digamos, relegadas de un montón de cuestiones, como decía Quilla, y por eso nosotras, ayer, sin ir más lejos, nos hicimos presente en la convocatoria, en la asamblea, porque está bueno que empecemos a hablar por nosotras mismas, sin desmerecer ninguna opinión, siempre respetándonos y siempre escuchándonos, y que nos escuchen, es la idea, y... Bueno, nada, más que nada por eso. Bueno, ¿y qué lectura por ahí política hacen con respecto a las políticas más, cómo se están endureciendo todo con respecto a lo nacional y provincial? O sea, ¿lo relacionan directamente con esto? ¿El gobierno actual, digo? Sí, para mí sí, no, para mí hay un resurgimiento de la derecha muy claro, como muy zarpado, digamos, muy evidente. Tanto como de los pro vida, como bueno, no sé, como sí. Mucho nazi por ahí que está tomando forma. Y este código de convivencia en parte también está atravesado por un pánico moral sexual, digamos, ¿no? Diría Lucas, lo citamos, que llevó como esa cuestión al debate en la asamblea, digamos, ¿no? Porque hay un punitivismo sexual muy grande, porque esto, un punitivismo de los cuerpos sexuados, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente, pero no es casualidad que pase esto en La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires también se está trabajando un protocolo de detención para personas LGBT por el Ministerio de Derechos Humanos, los cuales nos han citado a nosotras para preguntarnos cómo querían que nos lleven presos. Queremos que nos lleven presos. Obviamente que nosotros no vamos a parar en limusín, claro, y con brillo, no sé. Pero no es casualidad, porque obviamente ya sabemos el claro mensaje que quiere la derecha, que es querernos desaparecer, silenciar y doblegarnos con el protocolo de Burlitz. Hace el año pasado, ahora el provincial, ahora el municipal, o sea, es una clara bajada de línea. Pero también de querer sacar, como decía Quilla, la sexualidad del centro de la ciudad, llevándonos a lugares aparte. No solamente la sexualidad, sino también a la gente de menos recursos. La gente de menos recursos siempre, por ende, por tener un poder adquisitivo centrado dentro del casco urbano que, por ejemplo, algunas no nos alcanza para alquilar en el centro, lo único que hace es excluirnos. Por eso quiere sacar de circulación o de visibilización cuestiones que no les gusta a la derecha, como es los vendedores ambulantes, los senegaleses, las trabajadoras sexuales, siempre apartando y siempre sacándonos de lo visible, digamos. Nosotras entendemos esa lectura y obviamente no vamos a permitirlo. Sí, leyendo algunos artículos del código habla de esta cuestión de las buenas costumbres, tan ambiguo como eso, tan moral como eso, tan encarnado en el buen vecino, sí, claro, el ciudadano. Sí, hablaba de las costumbres sanas. Sí. Igual, quería aclarar una cosa de Bullrich. Esto es un paréntesis. Las chongas no la queremos en nuestras filas. Lo aclaro porque mucho he escuchado tipo, no, Bullrich chonga, lesbiana no. No es lesbiana, no la aceptamos en nuestra fila. Esto entre paréntesis, volvemos a... Nosotras tampoco nos hacemos cargo de Macri, no es hijo nuestro. Y para ir cerrando, ¿a qué medidas de lucha nos pueden invitar para que estemos todas juntas en esa? Bueno, el lunes que viene se va a hacer una segunda asamblea por el código de convivencia acá en el Olga Vázquez a las 4 de la tarde. Están todas invitadas. Está buenísimo que hayan voces de las disidencias sexuales. Sobre todo porque, bueno, para que no quede todo en manos, viste, del heterosistema. Y también un llamado de atención, un llamado a la reflexión al movimiento feminista, que no sé qué está pensando, haciendo otra reunión en el mismo horario, en el mismo lugar, por un tema que es el cuarto encuentro latinoamericano feminista que se va a hacer en la Ciudad de La Plata, que me parece genial, pero si sale este código no se va a hacer nada, ni este ni el encuentro nacional, o sea... Hay cosas prioritarias. Totalmente. Si no sale un código, ya claramente se han manifestado en contra del Encuentro Nacional de Mujeres 2019 en la Ciudad de La Plata. O sea, todo bien, nos encanta el quilombo, vamos a hacer arder la catedral, pero tenemos que ir por partes. Y lo primero es que no salga el código, porque si llega a salir el código, no sé qué va a pasar después con los próximos encuentros que se hagan en la ciudad. Nosotras somos feministas. Obviamente que apoyamos un montón de otras cuestiones, pero entendemos que esto es prioritario porque siempre va a ir... ¿Qué te pasa? Siempre va a ir en detrimento y en contra de las que menos tenemos. O sea, por eso es un llamado a la reflexión de las compañeras. Llamada, por favor. Total. Sí, porque aparte que si se aprueba el 31 de octubre, ahora. Y en un toque. Se está especulando entre el 31 de octubre, que es la próxima sesión. Claro. Solamente tenía 3 semanas de debate, ya vamos por la segunda, que es esta. Sí. En teoría, la próxima asamblea se empezaría a escribir el documento de... Sí, el documento. Como una contrapropuesta a una cuestión así. Sí, también como estrategia política, lo único que podemos hacer como para parar es presentar otro proyecto o una anteproyecto que mejore o sea peor, pero que lo maneje ahí, digamos. Claro. Si hay más de uno, hay una manera de frenarlo. De una. Y de debatirlo. Lo que nosotros queremos es debatir, abrirnos y hacer partícipes de lo que a nosotras nos perjudica. Sí. Así como a los vendedores ambulantes, los senegaleses, los trapitos. Y partícipes reales, ¿no? Porque esta presentación del código como que plantea que haya instancias de debate vecinal, que sí, nos que contaron que son bastante ficticias. Que son un circo. Nosotras hemos caído, por decirlo de alguna manera, a un debate abierto, abierto entre comillas, que hace el municipio. Nos enteramos unas 2-3 horas de que iba a ser en tal lugar. Fuimos ahí. Allá fuimos las putas y las trabas. Y se pusieron como locos y nada, tuvieron que suspender diciendo que no llegaba que era oradora de la actividad. O sea, en teoría vamos a hablar y vamos a exponer las ideas de los y las vecinas. No vamos a que nos den un taller de cómo ser vecinos y vecinas. No sé, la verdad que... Cómo ser buenas vecinas. Sí, la verdad que ahí, bueno, la respuesta que tuvimos por parte de la gente del PRO fue que en ese lugar no íbamos a obtener ninguna respuesta de las problemáticas que estábamos por las que estábamos ahí, y que nada, y que hablemos con los concejales, que ese espacio era como un espacio más que nada para informar y para perder el tiempo y para escuchar a los vecinos, como nada, bueno, básicamente en pocas palabras nos dijo que era todo un circo. Y en un momento hasta nos dijeron que ellos mismos sabían que era inconstitucional, pero bueno. Nos dijeron, bueno, ustedes deberían hablar con la oposición porque ellos tienen más perspectiva de derechos. Como bueno. Bueno, no mentían. Se están haciendo cargo, me parece, de que... Nosotros perspectiva de derechos no, acá no. Acá no, chicas. Si acá quieren... Claro, acá no van a... Este no es el lugar. No, bueno, bárbaro, clarísima. Ok, gracias. Bueno, entonces por lo pronto nos encontramos el lunes a las 4 de la tarde en el Centro Cultural Olga Vázquez. Donde estamos en este mismísimo momento. 60, 10 y 11. Nos quedamos acá, pijamada. Beso. Bueno, chicas, si no quedó nada por decir, les agradecemos un montón que se hayan acercado en este horario tan comprometido. Gracias por venir. Y bueno, hablábamos entonces con Valentina Pereira y Quilla de Amar la Plata sobre el nuevo código contravencional, código de convivencia, que capaz va a estar siendo implementado en La Plata. Ah, no. Anarquicemos nuestros orificios. Polésbica en el barro. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. Estamos al aire otra vez y polésbicas, más polésbicas que nunca. Celeste Carballo, no te enojes, pará, che, un poco de sentido del humor. Qué tremendo, una lesbiana tan histórica, no lo puedo creer. ¿Qué te pasó, amiga? Juntémonos a chapar, vení posta a la primavera lésbica y dejate hinchar, che. Me parece muy extremo todo. No, ¿nos estás llamando por teléfono? ¿Es Celeste Carballo? Bueno, te quiero decir esto, copate, o sea, el humor es todo en la vida. ¿Qué hacemos sin el humor? Celeste, les cuento, oyente, se enojó, piensa, no sé, que estamos usando su nombre, su trabajo, Celeste, somos todas lesbianas, estamos todas en lesbos, ¿cómo te vas a poner así? Esto es polésbica en el bar, si no generamos polésbica, ¿nosotras quién? Bueno, yo sigo esperando que vos llegues a la primavera lésbica, ojalá no te enojes. Bueno, una lástima. Tenemos un montón de cosas en la primavera lésbica. Por ejemplo, que hace 10 años que hacemos la primavera lésbica y queremos que vengan todas las lesmostris. Es el 2 y el 3. Y el 2 empezamos en una pijamada en Cósmico que siempre nos aloja un montón, que tiene la mejor. Pijameamos. Mientras pijameamos en Cósmico, ahí está el programa. Hacemos transmisión de pensamientos, de fluidos, de todo en vivo. Pijameamos ahí y después nos vamos a la plaza, a ranchar Plaza San Martín, como sabemos hacer siempre. A partir de las 4 de la tarde. Eso, bárbaro. Celeste, te vuelvo a hacer la invitación. Y el hashtag que sigue, que es ese. Celeste, no te cortes, Celeste, vení. Qué sé yo. ¿Qué más? Que venga Sandra, porque si no vamos a invitar a Sandra. Al final se copa más. Sandra, te quiero hacer un corte de pelo copado con esos rulos. Yo soy peluquera, me gustaría salvajearte esa melena. Por favor, dame esa oportunidad. Si no viene Celeste, que venga Sandra. Bueno, seguimos haciendo polésbica, porque no nos callamos, seguimos insistiendo para que vengan las lesbianas legendarias Sandra y Celeste, que por otro lado son quienes conducen este programa. No nos olvidemos, Sandra y Celeste. Celeste entrá conmigo a despedirte, por favor, porque te necesito. Gracias. Nos despedimos diciendo... Decir el tema. Dale, vení, por favor, ayúdame. Sin vos no tengo nada, no tengo seguridad. No, es que le estaba contestando a Celeste. Está bien, pero pucha, che. Bueno. No, bueno, igual se calmó y nos mandó un sticker así como sacando la lengua. Ah, bueno, ya fue, ya está. Pero sí gritó en un par de oraciones. Todas somos locas, patológicas. Yo grito, yo me saco, yo entiendo lo que le pasó a Celeste, pero no te urtives porque nosotras tenemos la mejor. Aparte tu nombre, para que no hicimos nada. No hablamos mal de vos, no dijimos nada acerca de tu trabajo. Solamente te llamamos. Yo tengo el disco, el primer cassette de Soy lo que soy. El primer cassette de Soy lo que soy en mi casa, arribita ahí, es un para mí... Un orgullo, ¿cómo te pones así? Tengo el corazón roto. Pero bueno, sí. Está bien, igual entiendo todo. Nos encontramos el próximo viernes. El próximo viernes con más, hay columnas de cine, va a estar Poliodio, va a venir Beatriz de Burlingame, va a venir Passibuti, Transuccelli. Ojalá que me esté escuchando Yoshi. Yoshi, te esperé para la conducción. Sí. No, siempre vino. Promesas, parole, no llegó nunca. Bueno, ojalá que estés bien. ¿Qué más? ¿Algún otro evento? Ah, el ciclo de cine, putito, putita, trolita, trolita, el miércoles en Cósmico otra vez, nos aloja, esta vez es con final feliz, así que, canchi. No puedo decir el nombre de la peli, perdón. Se llama como algo así como sí. Folk Blind Ning's Terror. Mirá, del 2014. Es una joya, super tesoro escondido, independiente, queercore. Vayan, porque es con final feliz. Esto no pasó nunca todavía en ningún ciclo de cine, putito, putita, trolita, trolite. Así que no sabemos qué puede llegar a salir de ahí. Tenemos más cosas, porque tenemos en fiesta el 27. El 27 hay un montón de fiesta. Tenemos a la Marica sí. Paz, que toca en Casa Laberinto. Sí, toca Ben Vuelo, Elu, DJ Pepino. Está la DJ Pepino, que DJ Pepino estuve musicalizando. Un aplauso, sí. Unas palmas de WhatsApp para DJ Pepino. DJ Lu Álvarez también. Sí, DJ Lu Álvarez. Y también el 27 está la fiesta Marica Mala Party, que sí. Hace un especial de Halloween. Entonces, nos vamos a bailar, nos vamos de tour. Nos vamos de tour de Laberinto. Ajá, la Marica Mala. De... Ah, la Marica Mala Party es en Guajira. La Marica Mala Party es en Casa Unclan. No, Casa Unclan. Sí, tenemos un montón de cosas. Tenemos ganas de... Bueno, acuérdense que estamos en... Enfiestarnos. www.radionauta.com.ar. A partir de mañana se pueden descargar el link. Si se perdieron una parte del programa. Bueno, obvio, yo lo escucho en general al otro día. O al otro, tomando unos mates, me vuelvo a escuchar todo el programa, sí. Me acuerdo. O al otro. Siempre está ahí, está a en Radionauta, está en la página de Radionauta. A las 4:20 me fumó uno. Y bueno, a mí a las 4:20 nunca perdamos eso de lesbiana fumaporro. No, sí. Por favor, cine facito, no hay revolución. Bueno, y queremos más audio de asesinas. Sí, que de lesbianas asesinas. Y nos vamos a escuchar un temazo que es dedicado para vos, Celeste, gracias. Me vuelvo cada día más loca. Gracias, lesbiana. Te esperamos en la primavera lésbica. Chao. Mua.